Al mariscal Kim Jong-un le dirigieron los cestos de flores con motivo del noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung y el Comité del Territorio Litoral de la Unión de la Juventud Comunista Lenin de la Federación Rusa. La sucursal del territorio litoral de la entidad social de toda Rusia, Guardia Juvenil de la Rusia Unida, la Unión General de la Juventud de Argelia, la Organización de Jóvenes Estudiantes y Cívico Social de la No Alineación, el primer secretario del Comité del Territorio Litoral del Partido Comunista de la Federación Rusa, Anatoly Tolgachev, el primer secretario del Comité de la Ciudad Vladivostok de este partido ruso, Artyom Samsonov, e Ibrahim Mantu, presidente de la Asociación de Amistad Nigeria-Corea.